Grada Radio presenta Al Día con el COVID-19, porque la información veraz es la clave. Estas son las informaciones. La ciudad china de Wuhan anunció una campaña de test masivos entre su población de 11 millones de personas tras detectar 3 contagios locales de COVID y 5 casos asintomáticos, los primeros desde hace más de un año. Se trata de los primeros casos locales que se detectan desde junio del 2020 en Wuhan, la ciudad en la que se notificaron los primeros contagios de coronavirus a finales del 2019. Asimismo, la ciudad ha confinado parcialmente el barrio de Shuangkou, ahora considerado de riesgo medio, según una circular emitida por la Comisión Sanitaria Local. Según el informe epidemiológico de la región de salud de San Miguelito, se registran 38.718 casos de recuperados, 39 hospitalizados, en tanto 402 residencias se mantienen en aislamiento, 811 en domicilio, 4 en hoteles, para un total de 854 casos activos. Por otro lado, del 1 al 31 de julio se han realizado un total de 2.132 hisopados y 12.093 en antígenos. Prueba rápida. Hasta aquí las informaciones. Grada Radio presentó Al Día con el COVID-19. Mantente informado del desarrollo del coronavirus y sigue en sintonía para más información veraz.